Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola nuevamente, soy Sergio Castillo y gracias por acompañarme ahora con un tema que la verdad he de decirte que te traigo más dudas que respuestas. Los mensajes y los ajás que llegan, que nos llegan. Ya sabes que es un ajá cuando decimos, ah, me cayó el 20, me cayó la ficha, me di cuenta, algo me llegó, algo percibí, de algo me di cuenta. Eso es un ajá. Es un mensaje, tal vez. Entonces, ¿de dónde vienen esos ajás? Esas punzadas de creatividad, esa ocurrencia, ese latido de corazón que nos dice qué hacer o qué no hacer, qué decir, si ir o no ir. Esa inspiración o esa intuición que llega sola y cuando quiere llegar. Esa premonición, esa corazonada, ese descubrimiento, esa suposición, ese presentimiento. ¿Y qué tendrán que ver con todo esto? ¿La mente superior, la conciencia o el alma? ¿Tendrán que ver? ¿Estarán ligados? Tal vez nos lleguen muchos más ajás de los que podamos imaginarnos, pero de muchos de ellos no nos damos cuenta, no los percibimos. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu experiencia en esto? Tal vez la clave es estar atentos, enfocados, percibiendo. Cuando estamos solos o cuando estamos con alguien más, en todo momento, a lo largo de todo el día. Pero, ¿quién puede estar realmente presente y consciente todo el día? Si alguien lo ha logrado, por favor avíseme. Me interesaría mucho saber cómo lo ha logrado. ¿Cómo recuerda estar aquí y ahora a lo largo de todo el día? A ratitos, sí. Cada vez un poquito más, sí. Pero todo el día. Presencia y conciencia constante. Bueno, ojalá alguien me pudiera avisar. Pero bueno, volviendo a esos mensajes que llegan. Tal vez cuando se juntan el pensar y el escuchar, o el pensar y el leer, o el pensar y presenciar algo, sea que surge esa chispa en la mente, pero ¿en la mente inferior o en la mente superior? Si queremos complicarlo. ¿Y las emociones? ¿En dónde quedan para que surja esa chispa, ese mensaje, ese ajá? Ya ves que ahora se dice que las emociones son un ingrediente esencial en todo lo que nos pasa. Profundicemos un poquito más todavía. Si vemos lo que nos compone, tanto en lo físico o material o lo mundano, y lo que nos compone en lo invisible o superior, tenemos de manera muy resumida lo siguiente. Como parte de lo mundano y material, pues nuestro cuerpo físico, el emocional, el mental, nuestra circunstancia de vida, nuestras experiencias y a partir de ello nuestras creencias. Y como parte de lo superior, el alma, la conciencia, y ese algo superior a nosotros, a lo que podemos llamar Dios o espíritu o de cualquier otro modo. Entonces, si los mensajes me llegan, no los mando llamar yo. ¿De dónde salen y a dónde llegan? ¿Cuál es su proceso? He escuchado la teoría de que la intuición son mensajes que nos manda el alma. Ok, si alguien se siente cómodo pensando esto, pues está muy bien. Pero en ese caso, yo quisiera dialogar con el alma, con mi alma, si es que puedo llamarla mía. ¿Cómo podría hacer esto? Si ni siquiera sé quién habla con quién cuando estoy conmigo mismo. ¿Quién se comunica con quién cuando me pregunto algo? No tengo claro ni siquiera eso y quiero dialogar con el alma. Ahora, la teoría me diría, Sergio, acuérdate que todas las respuestas están dentro de ti. Entonces puedes preguntarte a ti mismo lo que quieras y las respuestas llegarán. Sergio preguntándole a Sergio, ¿de eso se trata? ¿No tendría que ser algo así como más elaborado o más complejo? Pero bueno, supongamos que fuera así de sencillo. Que si llega ese ajá, es porque tenemos una duda, una inquietud, y que fuimos capaces de percibir ese chispazo al que encendió la emocionalidad del momento. Supongamos que sea así. Bueno, entonces es momento de sentarnos a redactar preguntas significativas, relevantes, valientes, atrevidas, poderosas, profundas, en fin, preguntas que valgan la pena. Y clasificarlas tal vez, priorizarlas, mezclarlas también con una emocionalidad clara y sincera, y lanzarlas en un momento de paz, de serenidad, atentos, concentrados y desde el amor. Elaborar y lanzar preguntas de esa manera. Y entonces nos podemos preguntar cualquier cosa. Pero mi corazón me dice que tendrían que ser cosas que valieran la pena. Algo que tenga por lo menos una finalidad correcta o bondadosa. Ok, entonces, en ese caso, tal vez debiéramos comenzar por redactar preguntas que no valen la pena. Tal vez sea más fácil así. Preguntas que sean ociosas, que busquen nuestro propio y egoísta beneficio, o que sean simple curiosidad, o que partan del ego, etcétera. Tal vez ese es el caminito. Y bueno, en este momento que estoy diciendo esto y cuando redacté esto, me llegó un ajá que me dice que en realidad serían solo unas cuantas preguntas las que valieran la pena, las que merecieran nuestra atención. Tal vez, mira, piénsalo. No hay mucho que preguntarse que valga la pena. Hagamos este ejercicio. Para ponerlo más fácilmente, visualiza esto. Imagínate que estás en soledad, en tu casa, en tu sillón favorito, y que se te aparece un ángel azul, grandote, con alas. Y te dice, ¿hay algo que quieras preguntarme? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué valdría realmente la pena saber? ¿De verdad quisieras saber cuándo te vas a morir? ¿O de qué? ¿O cuándo se va a acabar el mundo? ¿O cualquier cosa en relación al futuro? ¿Sería eso provechoso? ¿O le preguntarías acerca del número ganador de la lotería? o si tu equipo favorito va a ser campeón esta temporada, o que te explique por qué te sucedió algo que no te gustó, tal o cual cosa en tu vida. Creo que no es fácil esto de decidir qué preguntar que realmente valga la pena. Claro, es cuestión muy personal. Cuidado con desaprovechar la presencia de un ángel con esa disposición. Pero entonces yo me pregunto, si las respuestas están dentro de nosotros y no nos estamos haciendo preguntas valiosas, ¿estamos perdiendo el tiempo? ¿Estamos desaprovechando nuestra vida? ¿Por qué no nos hemos autocuestionado desde hace mucho? Creo que esto es fuerte, pero valóralo. A ver qué te dice tu corazón. Me parece a mí que sería triste llegar a una vida después de esta vida y darnos cuenta que desaprovechamos en buena medida haber estado aquí. Aprovechar esta vida, con esta circunstancia, con la que te tocó. Con esta gente, en este lugar, en esta época. ¿Qué sería para ti aprovechar esta vida? ¿Y qué sería desaprovecharla? Y según lo que platicamos, las respuestas a lo que tú quieras están más cerca de lo que parece. Creo que hay mucho que pensar al respecto. Tal vez incluso decisiones que tomar, hábitos que suprimir, hábitos que crear. Optimizar el tiempo. Sentir que estamos aprovechando esta vida. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarme con este tema que, como te decía, presentó muchas más dudas que respuestas, pero que pretende encender esa inquietud, ese deseo de profundizar, de autoconocimiento, de conciencia, de sacarle jugo a lo que somos, a lo que tenemos, a lo que hacemos. Gracias por acompañarme. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.